se entiende como magia negra aquellos actos de liturgia mágica cuya naturaleza, métodos u objetivos no son comúnmente aceptados por la sociedad y que, en principio, su uso tiene como objetivo crear daños y perjuicios a personas o a colectivos. En este sentido, el cristianismo es contrario a la magia negra y otras prácticas de magia en general, afirmando que dicha magia está relacionada con un culto al diablo. Sin embargo, para la mayoría de sociedades esotéricas solo se considera magia negra aquella que manipula directamente la libertad, los sentimientos o la capacidad de elección de un individuo. Asimismo, el mundo de la magia y de lo esotérico ha sido desde los anales de la historia caldo de cultivo para el hombre, quien con gran curiosidad ha intentado por todos los medios ganar la partida a lo intangible. ¿Pero qué es exactamente la magia negra? ¿En qué momento de la historia se inició su práctica? ¿Qué entendemos por un mago? ¿Cuáles son las diferentes magias y sus rituales? ¿Cómo se practica la magia negra en la actualidad? ¿Es la magia blanca más fuerte que la magia negra? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. A Quim Densalat, investigador, escritor, que nos acompaña también habitualmente y además autor de el libro La Invitación. La Invitación. Que, por cierto, ahora pronto va a salir la segunda parte, que es Invitación a las Tinieblas. Algo muy propio para el tema de esta noche. ni hecho a propósito. Quim Densalat, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. A Francesc Gallimí, ocultista y experto en religiones animistas. Francesc, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. Y se encuentra con nosotros también alguien que tiene algo que ver con ese mundo tan especial. Y a mí me gustaría que él mismo se presentara. Lo tenemos con ojos extraños, dientes afilados, uñas afiladas y ojos penetrantes esta noche. Aquellos ojos como de husky que te miran todo blancos con un puntito negro en medio. ¿A quién tenemos detrás del micro? Buenas noches, Pedro. Soy Uriel Bayrón, mentalista, vampiro del siglo XXI, gótico y aspirante a psicólogo. Está bien, bien, pues Uriel Bayrón, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Aspirante a? A psicólogo, terminando el último año. Esperemos que vaya bien, aunque no sé si es el camino que quiero decidir. O sea que los vampiros también tratáis de estudiar esos enigmas que tiene la propia mente. Bueno, los vampiros, dentro de lo que cabe, somos personas y sí, tenemos unas inquietudes como todos los humanos. Las mías tiran por el camino de la mente. Bueno, pues vamos a hablar de la mente porque a veces nos juega malas pasadas y más cuando intentamos trabajar con energías que se nos escapan y que no conocemos. Mucho cuidado hoy a la entrevista porque podemos sacar conclusiones importantes, sobre todo aquellos magos negros que utilizan estas energías oscuras, tenebrosas, llena de tinieblas, para intentar hacer cosas que van en contra de la voluntad de los individuos, buscando o intentando buscar soluciones o alternativas a sus objetivos, nada naturales, por cierto. Bueno, pues no sé por quién empezar de los cuatro que tenemos en esta mesa, quizás por el santero, por Francesc Gallimí, que conoce muy bien tanto la magia blanca como la magia negra en este caso. Y vamos a hablar de magia negra esta noche. Y ahí me gustaría saber, en tus rituales, Francesc, dentro de tu cultura, de tu religión, dentro de la santería, del candomblé, de los cultos yoruba, ¿qué se entiende por magia negra y qué tipo de sección, no sé si es la Kimbanda, la Umbanda, alguna de ellas, es la que más se acerca a esa magia negra? Bueno, en principio lo que más se acerca a la magia negra es la Kimbanda, que es el trato y la obligación a través de una serie de rituales con los espíritus desencarnados que se aceptan y quieren pues hacer una serie de órdenes, cumplir una serie de órdenes que previamente pues a las cuales se les ha obligado a través pues de una serie de de preceptos, ¿no?, que tenemos en el tema este de la religión, pero la magia negra se extiende mucho más allá de la quimbanda. La quimbanda prácticamente es un corpúsculo de la magia negra. La magia negra viene de muchos años antes, de siglos anteriores. La magia negra, ya con una serie de grimorios que tenemos, con las clavículas de Salomón, luego pues ya ordenadas en la tabla esmeralda y luego pues ya más clasificadas en nuestro siglo pasado con Aleister Crowley, el gran mago negro, fundador pues de la iglesia de Telema en Sicilia, y luego pues con el Papa Negro, Aleister Crowley, me he equivocado, entonces es el... La Golden Dawn. Sí, la Golden Dawn, exactamente. Y luego, pues ahí el doctor Gerard Encausse, el doctor Papus, hay también otros magos que se han añadido a lo largo de todos estos tiempos al culto de la magia negra, pero es que la magia negra, yo siempre he dicho que no existe. O sea, no hay ni magia blanca ni magia negra. Lo que hay es el arte para ordenar a los espíritus que hagan una serie de cosas previo a un pacto. Pero es lo mismo que hemos dicho muchas veces, un cuchillo, ¿es bueno o es malo? Depende de para qué una persona lo quiera hacer servir. Hablas de pactos, ¿eso significa que uno puede pactar con un espíritu para que vaya a hacer un trabajo que tú, por ejemplo, un santero, un quimbandero, no sé si la palabra es correcta? Sí, más o menos, sí. Podría sí. Decirlo, oye, es que quiero hacer algo en contra de esa antinatura, no, es en contra de. A favor, no, porque vamos a ver. Estamos que hablando de magia negra, hay un gran desconocimiento. Hay un gran desconocimiento sobre el tema y una desinformación muy práctica y orientada por el sistema eclesiástico y, en fin, resulta no que... No vayas a decir ahora no, que con la magia negra, porque para eso se le pone colores, que es todo se debe a la intención, podemos hacer cosas no, buenas con la magia negra, si no tendría color. Es que yo lo que intento es explicarme, ¿no? A ver. Hay una serie de circunstancias personales en las cuales hay espíritus que no pueden interferir. O sea, una persona que tiene una serie de problemas muy graves y están ocasionados por espíritus muy negativos, la única solución para solucionarle sus problemas, para arreglárselos, es trabajar con espíritus todavía más negativos. Y esta es la labor del mago que se atreve, ¿no? Porque un mago negro, aparte de las religiones animistas, necesita una serie de iniciaciones. O sea, cada cinco años, cada lustro, tiene que hacer pues 40 días de ayuno. Luego tiene que estar una serie de días con el pacto del silencio, sin poder hablar. Francés, es una tertulia y hay más gente. Por consiguiente, me gustaría que las exposiciones fueran un poco más concisas en todo. ¿Tú eres eres mago negro? Yo hago lo que se tenga que hacer en un momento determinado, porque estoy capacitado y me siento capacitado para hacer lo que se tenga que hacer para ayudar a las personas, tanto desde el punto de vista de la magia negra como de la magia blanca. Quinten Salat, tú como escritor, como investigador, que conoces el tema y además histórico y profundo, la magia en sí sabemos que no existe colores, lo que existe es la intención, y se le ponen colores pues para definir más o menos hacia dónde queremos ir, ¿no? Yo no entiendo que alguien pueda trabajar en favor de... bueno, sí, en favor, sí, porque será otra persona negativa, ¿no? Utilizando el término de magia negra, ¿no? El ir en contra de la voluntad de otro individuo, utilizar energías para que aquel señor haga o aquella señora haga algo en contra a lo que yo quiero, me parece que es antinatural, ¿no? No solamente creo que es antinatural, sino que creo que si existen los espíritus, yo no creo que sean tan vulgares como para que el primero que llegue allí con cuatro palabras sacadas de un grimorio de donde sea, los pongan a la orden. Si existen los espíritus, créeme que son bastante más serios que eso. Yo voy a explicar dos ejemplos, y rápido. Uno ocurrió en la India. El mago más famoso de la India, de nombre Pandit Surinder Sharma, asesor de políticos y tal, dijo que podía matar en 3 minutos a cualquier persona. Era un mago negro, el más famoso de la India. Y el presidente de la Red Escéptica de la India, Samal Edamaruki, dijo que bueno, que él, pues, que lo podía matar, que ningún problema. Y se hizo el show televisado, se televisó. El mago negro lo intentó, lo volvió a intentar y no mató a nadie. Después dijo, no, es que hay un gran Dios que este señor le protege. Y el de la Red Escéptica dice, con el debido respeto, yo soy ateo. Mago negro, bueno, es que esto hay que hacerlo en el bosque y tal y cual. Bueno, fueron con la televisión al bosque otro día, hicieron el fuego, mantras a punta pala, linga linga, linga linga, patapim, patapam, sustancias extrañas en el fuego, pasajes de manos, tal y cual. Oye, cuando empiece la magia no podré pararla y te morirás. En 2 minutos te vendrán dolores y al tercero morirás. Y el otro, el de la Red Escéptica, dice, tira hombre, tira, mátame de una vez ya. No lo mató. Evidentemente, toda la India vio que el gran mago y famoso mago negro hindú, pues no consiguió absolutamente nada. Con lo cual, a lo que voy. Voy que si uno cree en estas cosas, es probable que le surtan efecto. Pero si no cree, no surten ningún efecto. Yo tenía un amigo que visitó el Amazonas y allí había una tribu que creían que si el brujo de la tribu les soltaba un salivazo, pues que morían. Uh-huh. Y él fue testigo y lo vio. El brujo de la tribu pegó un salivazo a un tío y el tío se murió. Pero claro, es que el tío se lo creía que si el brujo... Y ahí está el problema. Lo mismo que ocurre con el vudú. Las personas están muy influenciadas con el ungán, por ejemplo, con el mago negro en este caso, que podría trabajar ciertas cosas en vudú, y aquella persona o le ponen algo en la puerta de su casa y aquella persona se muere casi, claro, más de miedo, claro, claro, que no del efecto en sí de las propias energías. Uriol Byron, tú eres un vampiro europeo, vampiro del siglo XXI. Sabemos que la sangre es nuestra energía vital, pero ¿hasta qué punto un vampiro también tiene que trabajar o trabaja con magia negra? Pues bueno, bajo mis creencias particulares puedo decir que todo giraría un poco en torno a la energía. Defiendo lo que dice el amigo Kim Densalat, en el sentido de que la sugestión, por ejemplo, puede ejercer una influencia muy fuerte, a nivel fisiológico incluso, del afectado, en teoría, por magia negra. Pero bajo mis creencias, partiendo de la base de que nos rodeamos de energía, creo que la energía puede ser buena o puede ser mala. En el caso que le explicaba, por ejemplo, de una persona que incluso aceptó el reto de morir a manos de la magia negra y no murió, yo defendería que por un lado se le estaba realizando un influjo de energía negativa que debía ejercer un efecto, mientras que él, por su completa fe de que no iba a suceder nada, emitía a su vez una energía positiva que de alguna manera estaba contrarrestando ese efecto pernicioso o perjudicial. Del mismo modo, creo que también, por ejemplo, de una manera mucho más simplificada, en Occidente está muy extendido la cultura del mal de ojo, ¿no? Mucha gente cree que padece un mal de ojo y desde mi punto de vista, no digo que no exista, ni mucho menos, sé que existe, tengo una ferviente fe en ello, pero también creo que muy probablemente una persona autoconvencida de que padece un mal de ojo se está automáticamente influyendo, haciéndose portadora de una maldición que realmente nadie ha lanzado contra ella. Antes Kim Densalat hablaba de algún pasaje indio, entiendo yo que desde el punto de vista de ese estudio profundo filosófico, el doctor Isaac Jauli tiene mucho conocimiento al respecto porque pertenece además al movimiento, a la Sociedad Teosófica Española, europea o internacional, donde Madame Blavatsky pues conocía perfectamente ese panorama hindú o indio, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología también, doctor, ¿hasta qué punto una persona puede estar tan influenciada por lo que le diga un mago negro, que pueda acabar muriendo incluso hasta de miedo? Bueno, en parte de lo que acaban de decir nuestros dos contertulios, es cierto, la autosugestión puede tener un factor muy importante en la relación del efecto que pueda producirle esa maldición o ese acto, ¿sí? Pero yo quisiera traer a la aclaración de que Blavatsky decía, ante un corazón puro, nada le hace mal. No hay nada que le haga mal. O sea, aquellas energías o acciones que se puedan lanzar sobre alguien que tenga ese corazón puro, no le afectan. Porque uno es receptor de aquello que uno posee. Uh-huh. Y ¿corazón puro o alma? Sí, estamos hablando de un enfoque del ocultismo, ¿no? Uh-huh. Ahora, es obvio que acabas de decir francés. Sí. La tradición antigua habla mucho más allá de la gran guerra que hubo en la Atlántida entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Los anales antiguos hablan de que hubo un momento, la última parte de la Isla Blanca, cuando desaparece, en que las fuerzas de la luz iban a ser vencidas por la parte oscura. Hay narraciones en la doctrina secreta que hablan de ese pasaje. Sí. Tenían tanto poder el lado oscuro que iba casi a destruir a esas fuerzas de la luz. Entonces los señores del sistema intervienen y detienen y destruyen la isla. O sea, es interesante este enfoque porque quiere decir que el tema de la magia o de las fuerzas, del manejo de las fuerzas de la naturaleza, es muy antiguo. Va más allá de nuestra civilización. Se pierden los tiempos. Pero Isaac, si hacemos un poco de historia, todos los procesos que hablan de esa magia negra han acabado mal. O sea, sí. Porque la luz siempre ha resplandecido mucho más que la oscuridad, ¿no? Un punto interesante es este. Hay un pasaje en la doctrina secreta que dice Deus es demonios inversus. Dios es el demonio invertido. Uh-huh. O sea, en este universo dual no podemos negar que existen fuerzas que se oponen, que en realidad son una, pero que la mente humana las ha separado. El gran error, el gran peligro es la mente del ser humano, que en su momento, cuando tuvo la conciencia, separó, fracturó la realidad de la unidad. Dice, como hay en el universo seres sublimes, seres de una inmensa bondad, dice la tradición antigua, no puede negarse que del otro lado están los hermanos de la sombra, como se les llama. En cualquier caso, ya entramos ya en tertulia y ahí podéis todos ya empezar a tertuliar en este espacio, ¿no? Decías que Madame Blavatsky decía que en un alma pura, en un corazón limpio, puro, en la mejor defensa que hay. En un alma limpia no puede entrar nada. Pero claro, no somos todos ángeles, ni todos somos santos, ¿no? Hasta el más bueno a veces llega a oscurecer su alma porque ha tenido un mal pensamiento, ha dicho una palabra antisonante, o sea, todos tenemos alguna que otra uh-huh. cosita ahí, alguna que otra carga oscura, ¿verdad?, en nuestra alma. Eso significaría que cualquier mago negro, ¿verdad?, podría influenciarnos e influir en nuestras actitudes. Para empezar, no hay muchos magos negros buenos, digámoslo así. Y los que son buenos no aparecen jamás, no hacen show. Siempre están ocultos. Estoy hablando de seres que tienen realmente ciertas fuerzas. Se encuentran colocados en ciertos niveles de la sociedad, influyendo, porque ese es el poder que tienen, influir. Como los blancos también. Uh-huh. Jamás se presentará un verdadero instructor, tanto de la luz como de la oscuridad, porque los dos dice la tradición. En el Oriente dicen los Upanishads, el camino para los dos es el mismo, hasta que se empiezan a bifurcar. Uno va hacia el sendero de la derecha y el otro va al sendero de la izquierda. Uno va al sendero de la divinidad y el otro el de la aniquilación. Porque tarde o temprano la cristalización en la oscuridad es lo que espera el de la izquierda. En un pasaje del libro de las puertas en Egipto se habla, dice, hay un lugar donde nadie regresa. Es un lugar donde la oscuridad es sólida uh-huh. y el que llega ahí no vuelve jamás, y eso nos habla de la octava esfera. Hay una esfera, incluso se habla poco de ella para no invocar, que caen ahí las almas que, habiendo ido contra la naturaleza, contra las leyes de la naturaleza, no del crecimiento ni del desarrollo, sino de la oscuridad, pueden caer ahí. Pero y jamás regresan. Todo esto sugiere una cosmogonía que a mí personalmente se me escapa. Sí, sí. Se me escapa porque yo creo que esto es tan complicado, tan antiguo, tan en el fondo, y con perdón, tan pasado de moda, que creo que hoy día las cosas van por otro lado. Sí. Pienso yo. Irnos ahora a la Atlántida y... No, yo hacía referencia por lo que nos decía Francés. Sí. Que él decía que hace unos siglos, ¿no? Esto va mucho más antiguo. Yo creo que nuestros oyentes, a lo que les interesa es hoy día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la magia hoy día? ¿La hay? hay evidencias de que existe la magia negra y de que es eficaz, y si hay y existen estas evidencias, ¿qué es lo que hace que sea eficaz? ¿Qué respuesta podemos dar nosotros a un hecho que no sabemos si existe una evidencia o no? Mira, a mí me gustaría contestarte respecto al tema, revirtiéndome a la cuestión psicológica. Yo siempre he defendido que todos los rituales, en un sentido o en otro, sirven para afectar a la mente de una persona. Cuando alguien cree exactamente algo que le puede suceder o le está sucediendo, actúa, su subconsciente actúa en consecuencia. La magia negra, por lo que yo tengo experimentado después de 30 años de ocultismo y de muchas, muchas derivaciones personales hacia un sitio u otro, he llegado a la conclusión de que independientemente de la mente, la magia negra existe. Se puede Pero influenciar a una persona, aunque esta persona sea un espíritu puro o no lo sea. Pero hay rituales para poderlo hacer. Una pregunta. Cuando tú dices magia negra, ¿te estás refiriendo a que en base a una liturgia o un ritual llamas a un, digamos, demonio, espíritu negativo, presencia infernal, lo que sea, para que te ayude a conseguir algo? No. ¿O es sugestión? Vamos a ver. Pues si es sugestión, no es magia negra, es sugestión. No, a ver, la sugestión es la sugestión, y la magia negra forma una base independiente de lo que es la sugestión. La magia negra se puede lograr, o sea, se puede influenciar a cualquier persona, independientemente de su voluntad, siempre y cuando uno cumpla, el mago, cumpla una serie de preceptos. Pero con la ayuda de un ser espiritual. Cumpla una serie de preceptos, o sea, hay que prepararse, hay que saberlo hacer. Es una introducción a una iniciación muy, muy propia. Hay que seguir muchos pasos antes de llegar a lograr influenciar a una serie de espíritus, porque hay que hacer la protección, la invocación, la evocación, el ordenamiento. Luego hay que mostrarse superiores ante ellos, Una persona, pues, que quiera lograr la magia negra, no le van a iniciar nunca, se tiene que autoiniciar. Ha de ser capaz de estar, pues, 4 días en silencio, ha de ser capaz de lograr unos días de abstinencia sexual durante un tiempo determinado antes de hacer un ritual, ha de ser capaz, y digo una cosa importante, y es, pues, de vestirse de harapos y estar pidiendo caridad. Pero todo eso, ¿qué sentido tiene? Esto tiene un sentido para fortalecerse anímicamente delante de todas estas energías a las que luego tiene que invocar y ordenar. Pero tú de verdad, ¿crees que las energías están ahí esperando que uno de nosotros siempre y cuando se realicen los rituales importantes y necesarios, están a la orden. Están a la orden. Hay que invocar a los espíritus elementales, del agua, del fuego, del aire. ¿Hay alguna evidencia de eso? ¿Hay alguna evidencia? Hay evidencias que... evidencia comprobada, contrastada. Sí. Hay personas, pues, que se han visto, pues, muy afectadas o aliviadas de una serie de temas, porque hay una cosa muy importante. Para quitar el mal, hay que buscar un mal superior. Porque un ángel, nadie te vendrá, nunca te vendrá a ayudar para sacar un mal importante. Sí, pero esto es lo que decía el poeta, para sacar la mala conciencia de un pecado hay que cometer uno más grande. Bueno, aquí no entro porque no sé quién era, pero es una práctica. No, perdón, Oscar Wilde. Es una práctica. Oscar Wilde. Para sacar el mal hay que buscar un mal superior, una fuerza más importante y más negativa que el mal que quieres erradicar. O sea, que un ángel, una energía pura, limpia, no vendría nunca a ayudarnos. O sea, vendría a ayudarte un demonio, pero un ángel no. Y entonces esa dualidad tiene la misma fuerza, ¿no? Estas energías se repelen. Claro, no pueden estar juntas. Pero un mortal, ¿cómo puede estar por encima de un espíritu? A mí se me escapa bastante esto. Yo es que jamás he entendido esto de energía positiva y energía negativa. Es que no lo entiendo. O sea, la energía es energía, no es ni positiva ni negativa, es energía. Kim, si tú me miras mal, me estás enviando energía negativa. No. Pero si me miras bien, es energía positiva. Es como la crítica. Si tú haces una crítica, aquí de la crítica constructiva o destructiva, si tú haces una crítica... crítica. Sí, pero si tú haces una crítica, ya verás por dónde voy. Si tú haces una crítica constructiva, es la crítica que se hace por amor. Yo no entiendo otra crítica que no sea así, ¿no? Por amor. O sea, tú criticas algo que puede elevarse más, si cabe, de lo bien que podría estar hecho. Otra cosa es criticar algo por el mero hecho de criticar porque estamos llenos de envidias. Entonces eso es energía oscura. Esa crítica es mala y no construye. Una es energía positiva, otra es energía destructiva, negra, ¿no? Ese es mi punto de vista, desde el punto de vista de las energías, ¿no? Pero cuando veo que me miras bien, me estás viendo. Cuando se habla de energías, ¿se habla de energías que tienen inteligencia y voluntad o se habla de energías como una cosa física? Desde el punto de vista francés, es energías que tienen voluntad propia. Es que se puede crear, en el ocultismo hay un sistema para crear egregores, que son energías que se crean a través de una serie de rituales sí, como que nunca tulpas, han estado vidas. Como los tulpas tibetanos, exactamente, los agregados exactamente. Psíquicos, o sea, se pueden crear energías, se llaman egregores. Yo aquí quería hacer un breve inciso, precisamente porque nos encontramos en el punto al que quería llegar. Ya estamos hablando de energías, no de entidades. Yo no hablo de energías, yo hablo de entidades. Yo, pues, quiero aquí hacer... Es que una entidad es una forma de energía, no le demos vueltas. ¿Sí? Sí, pero yo no puntualizaría tanto, porque desde mi punto de vista todo se resume a energía positiva y negativa. Y cuando hablamos de entidad o de un ser, se hable, por ejemplo, de un demonio, de alguien a quien se le pide un favor a cambio de algo, creo que esto es una manera humana de tratar de comprender algo que realmente no está a nuestro alcance comprender. Yo creo que para mí eso es energía. Y es energía negativa. Uno le puede llamar demonio, otro le puede llamar como quiera, pero realmente hablamos de lo mismo. Y creo que el mago negro, que sigue un camino determinado, si ejerce una influencia sobre otra persona, no es por acción de un ente, de una entidad superior a él, a la que él se entrega de alguna manera, sino es meramente porque deposita una fe total en lo que está haciendo y porque tras haber seguido ese amplio camino, esa evolución... Pero esto es una suposición, no hay ninguna evidencia de tampoco eso. La hay de que se le pida un demonio, salvo que se manifestara aquí uno en este momento y declarara que efectivamente ha sido invocado. Creo que estamos ante una postura que es totalmente equivalente y totalmente válida, ¿no? Partamos de la base de que una verdad absoluta no existe. No existe, bueno, entonces, no somos capaces. Tenemos diferentes puntos de vista, pero yo creo que es lo que otorga sentido a esto, ¿no? Para que cada persona que nos esté escuchando, pues saque su valoración, ¿no? Y determine. Hay un punto interesante en una declaración, incluso es bíblica, ¿no? De que todos los seres, que el ser humano es un dios encarnado en una caja, en una cárcel de carne, ¿no? Y si somos esos dioses, tenemos ciertas fuerzas y poderes, digámoslo así, energías que podemos mover. Y es interesante este punto porque ahora la ciencia da mucho la razón a eso. Cuando una persona tiene pensamientos oscuros, críticos, es una persona, vamos a decir, que genera mucha discordia o conflicto, las defensas de su cuerpo bajan y se expone a una enfermedad. Uh-huh. Oye, pues un inciso rápido. Por esta regla de tres, el presidente del gobierno que tenemos, Zapatero, con lo que tiene enfadado al país, tendría que estar ya, vamos, no sé cómo, pero eso las te lo energías dice, negativas si, contra él si, lo hubieran ya si puesto insiste, de patas arriba. Si tú insistes mucho en el tema de si está comprobado, bueno, la ciencia nos dice ciertas cosas y es obvio que el mantener, y eso lo dice sobre todo en todo el modelo de el manejo del estrés y todo tipo de enfermedades psicológicas, interviene mucho el tipo de pensamiento que genera ciertas emociones. Los estados de equilibrio es mantener esa mente, vamos a decir, armónica, y entonces el sistema responde. Las enfermedades psicosomáticas tienen que ver mucho por esa línea. Estamos hablando de algo que es importante, que son energías. Para mí, como dice Uriel, el universo es una energía que vibra en diferentes frecuencias, las más elevadas, las más sutiles, y las más densas, las más materiales, dependiendo de ellas. No obstante, ¿quién quiere hacerse, francés, quién quiere hacerse mago negro? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué finalidad busca? Bueno, y yo creo que el tema este, yo me lo he propuesto muchísimas veces y he estado investigando y pensando en ello. Depende de las energías que cada persona tenga y de la vibración que cada uno... Y de los antecedentes que tiene. Exacto, o sea, todo lo que es el archivo akáshico, el archivo akáshico... Las tendencias. Y las tendencias, ¿no? Las y también los problemas que... Bueno, problemas o situaciones que uno ha vivido en la vida, ¿no? Entonces, la vida te enfoca hacia un punto determinado, concreto, al que uno no sabe por qué ha llegado. Todos los magos negros han tenido pues una existencia muy difícil, complicada, uh-huh. delicada. Han muerto pues en circunstancias bastante desastrosas, pero han sido fieles a la llamada de su energía y a la llamada pues de lo que a ellos pues les iba bien, ¿no? Cada uno tiene su manera de ser y de pensar, ¿no? La libertad, para mí Dios es libertad. Si no hay libertad, no hay Dios, ¿no? Entonces cada uno se lo enfoca a su manera, pero el mago negro en realidad es una persona que tanto puede hacer el bien como el mal, como el mago blanco, y se puede extravertir la polaridad de un sentido o de otro. Sí, pero Francesc, no me has contestado la pregunta. ¿Por qué se hace uno mago negro? ¿Por qué se hace uno mago negro? Por sus energías, porque está pues en un momento determinado emitiendo como una polaridad concreta y determinada a la que pues acuden más las fuerzas oscuras, oscuras o no oscuras. ¿Uno cuidado. Se hace mago negro oscuras, porque es mala no. gente? Persona? No. La gente puede ser buena o puede ser mala, pero es a través de una investigación y a través de una serie de principios que uno ha tenido en su vida, ¿no? Cada o uno sea, tú te has hecho mago negro por principios. Yo no sé por qué estoy, ya lo he dicho muchas veces, no sé por qué estoy en la magia, ni por qué estoy en el candomblé, ni en la santería, ni estoy practicando pues ciertos tipos de magia. No lo sé, o sea, a mí me pusieron aquí. No lo he buscado. Hace 30 años que estoy en este camino. Y estoy muy contento de estarlo. No espero ningún reconocimiento social, ni económico, ni nada en absoluto, porque no es mi meta, ¿no? No es mi meta ni espero pues sobrevivir hasta que, bueno, pues me llegue el momento del exit, de la salida, o desencarnar, o bien pues yo lo decida, y el día que yo lo decida pues estará bien decidido. No tengo ni nada que reprocharme en absoluto. Uh-huh. Una de las explicaciones que dan para lo que somos o lo que hemos hecho, uh-huh. lo que determina mucho el perfil de nuestras vidas, viene de la tradición hindú, sobre todo en el Katha Upanishad se habla de los skandhas. Los skandhas son, traducido del sánscrito, son las tendencias. Nacemos con tendencias. Uh-huh. de vidas pasadas, y junto con la herencia familiar, el entorno en que me muevo, se va formando un perfil. Pero las tendencias son tan poderosas porque vienen de actividad semejante o parecida uh-huh. y vuelven a sembrarse. Heredada, exactamente. Se hereda, sí, claro. Y por eso en una familia ustedes se encuentran con la misma educación, con, vamos a decir, el mismo ambiente, los chicos todos son diferentes, porque las tendencias son diferentes en cada alma. Entonces, eso no lo podemos evitar. Las tendencias tienen que ver con el karma, están relacionadas con las vidas anteriores y con aquello que estuvimos activando mucho. Entonces, nacemos con esa predisposición. Si las condiciones no apoyan la predisposición, no se desarrolla. Pero si lo permiten, aflora. Entonces, eso es una manera de poder explicar lo que puede ser una incógnita, por qué a ti te gusta lo que haces, a mí me gusta lo que hago, a ti también. Como que hay algo en mí que entra entro en equilibrio con eso y me siento bien, aunque parece ante el mundo que no fuera muy reconocido, ¿no? Claro. Pero dentro de esas posibilidades tú sabes distinguir qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está supuesto. Mal hecho. Y tú puedes cambiarlo. Y tú tienes un llamamiento, a ti te puede llamar algo y tú decir, pues esto no me gusta porque va en contra de mi naturaleza, o puedo seleccionarlo. Yo puedo estar a favor del demonio, a favor de los ángeles y de Dios, pero tengo el libre albedrío para seleccionarlo. Tú puedes cambiarlo. Porque si yo elijo las cosas oscuras y negativas, ¿dónde está la ley de la ley del karma, ¿verdad? Causa, efecto, aquí la ley de las reencarnaciones. Uh-huh. Si resulta que soy un espíritu que tengo que evolucionar y hay alguien como Francesc que me llama, que me mete en un caldero, que me ata en el caldero, que me da de comer y esas cosas que utilizan los santeros, me está haciendo un flaco favor si eso es así. Porque yo tengo que evolucionar yo por mi propia cuenta como espíritu, que todavía tengo que evolucionar porque estoy en ese... mundo etéreo, ¿no? Etérico, ¿no? Con lo cual, a mí se me escapa. Te voy a contar una cosa, hablando de las tendencias. O sea, tú no podrás entrar jamás en un caldero si no quieres. Se ha de contar con tu voluntad. Hombre, claro, ahí está el libre albedrío. Puedo ser católico, puedo ser cristiano, puedo ser si yo quiero serlo. Puedo estudiar medicina o estudiar periodismo o hacer libros. Pedro, la magia está tan metida en tanto, la misma Iglesia católica. En el momento en que el vino se transforma en sangre y hay una permutación ahí. Hay una forma de magia. Hay una transformación, es magia eso. Eso es magia. Entonces, eso le llamarían en la antigüedad la teurgia. Bueno, está relacionada con eso. Fíjate, ahí todos los magos negros siempre han querido excusarse diciendo, bueno, es que también la Iglesia Católica también hace magia oscura. Pero un tipo, ¿no?, de magia diferente. Claro, pero bueno, está ahí, ¿no? Antes decía Kim, bueno, y el presidente del gobierno tendría que tener o estar muerto porque hay muchos magos negros, entre comillas, que hay ahí y dirían, pues. Y otros que lo ayudan, ¿eh? Pero esa es la excusa. Esa es la excusa. Esa es la excusa. Que yo un día hablando con unos santeros que estaban en Estados Unidos, digo, oye, si en Cuba Fidel ha sido tan malo, y hay tantos rituales y tantas cosas extrañas, la habrán hecho mil y unas, ¿no? Sí, decían, sí, seguro, pero como tiene al mejor santero que lo protege, pues está cubierto. Bueno, eso me suena a mí tremenda, ¿no? Yo voy a explicar otro caso, pero este es al revés. Mira, bueno, tú ya te estás, no te vayas tanto porque tú ya estás convenciéndote de que hay algo. No, yo voy a explicar un caso porque, mira. Él sabe que hay algo. Sí, pero no quiere aceptarlo porque. Le puede la razón. El gran sacerdote de la orden ocultista británica, un señor que se llama David Farran, que fue muy conocido en Inglaterra porque se dedicó a hacer misas rojas en el cementerio famoso de Highgate, el cementerio que dio origen al mito de Drácula, y hacía misas rojas allí para llamar a Drácula, ¿no? Pues este una vez robó un gato de otro brujo famoso de Inglaterra, que era uno que tocaba junto a Mick Jagger y a Eric Clapton, antes de que fueran famosos, ¿no? Y entonces con el gato que le robó, lo mató y con la sangre hizo una estatuilla. Y entonces se la envió a su casa. Y allí había otro músico, cuyo nombre era Graham Bond, que este no creía en estas cosas, pero dijo, voy a coger La figurita esa, me la llevo a casa y mañana la voy a destruir. Porque el que recibió la estatuilla sí creía y se asustó, ¿no? Porque con la carta lleva la explicación, esto es de tu gato y ahora a ti te voy a joder. Bueno, curiosamente el señor Graham Bond a la mañana siguiente, inexplicablemente, se tiró al metro y se murió. O sea, aquí tienes otro caso al revés del que he explicado antes. ¿Pero se murió o se mató? ¿Se murió del susto? Sin ningún motivo aparente, se tiró al metro y llevaba la estatuilla en el bolsillo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que creo que hay algo. De haber algo yo hay. Creo que hay algo. Otra cosa pero es también que creo que hay mucho cuento. También, estamos de acuerdo. En todas esas cosas intento buscar o separar el grano de la paja y ir a donde está la verdad, porque hay tantos productos de misas negras, misas rojas, esto, lo otro, lo demás allá, los gypsy jokers, los que castran a las víctimas, los testigos de Lilith. Unos rituales rarísimos. El otro día incluso hablaban en un programa de televisión que parecía que era una cosa nueva, que decían, es que fulanita de tal, para una señora que trabaja en televisión, que es muy conocida y que no hace falta dar nombres, ¿no? Decían, le van a hacer o le están haciendo rituales de magia dándole café con unas gotitas de sangre menstrual, ¿no? Un ritual que hace la santería desde siempre conseguir. Esto es más viejo, es antiquísimo, la sangre menstrual. Para hacer un amarre. Para hacer amarre. Esto lo es muy frecuente en México. El famoso. Hay una población en México, en Veracruz, acá de Veracruz. Es un poblado de magos, o de brujos, más bien allá no hay magos, brujos se le llama. Brujos, sí. El lado derecho, brujos blancos. El lado izquierdo, brujos negros. Y lo más sorprendente, y como hablamos también de la superchería que estamos hablando acá, es que los políticos y la gente va a armar amarras de lado a lado, de un lado, y los otros que están siendo amarrados se desamarran con el lado derecho. O sea, se ha vuelto, se ha perdido en ese sentido mucho de lo que en la antigua tradición mexica existía del nahual. El nahual era el brujo que tenía el poder de convertirse en animal. Sí, y había toda una tradición muy fuerte de tipo mágico. ¿Sí? Permitirme que tenemos detrás de la línea telefónica a Antonio García Sancho. Él es periodista, licenciado en Filosofía y Letras y vicepresidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Antonio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenido, vamos. Antonio, bienvenido. Antonio, haznos un poquito de historia, por favor. ¿Cuáles son las raíces históricas de este uso de la magia negra? Bueno, yo creo que la, en principio lo que sí me gustaría decir, no he tenido la oportunidad de escuchar al resto de contertulios, desgraciadamente, pero sí me gustaría decir, con temor de repetir algo que se haya podido decir allí, que la división de magia negra, magia blanca, magia roja, es más una división casi de investigadores que una división real, al menos en los orígenes de... Lo hemos abordado, Antonio, lo hemos abordado la distinción. Pues, efectivamente, bueno, pues es una distinción, como digo, pues un poco también artificial. Yo creo que la magia nace desde los prácticamente desde los albores de la humanidad. En cuanto el hombre puede tener un pensamiento simbólico, en cuanto el hombre puede desarrollar una creencia en un más allá, de la manera que sea, de la manera que lo explique, ya empieza a utilizar una serie de rituales, una serie de costumbres, de hábitos que le sirven para contactar con ese más allá y sobre todo para transformar, gracias a ese más allá, este más acá, ¿no? El hecho de que haya enterramientos, por ejemplo, entre los hombres ya de los neandertales, por ejemplo, ya existía ese tipo de enterramientos, significa que existe una comunicación entre los dos mundos, o que así lo entienden al menos la comunidad de hombres de ese momento, ¿no? Y a partir de ahí, como digo, pues empiezan a desarrollar una serie de rituales. Esos rituales se van complicando, lógicamente, conforme se complica la sociedad. Tenemos unas... incluso documentos en el antiguo Egipto, por ejemplo, ya muy elaborados de lo que es la magia, y de hecho es el antiguo Egipto, entre otras cosas, en los pueblos coetáneos, pues eran conocidísimos como grandes dominadores de la magia. ¿Por qué la magia negra? Pues la magia negra, se podría entender magia negra por aquella magia que hace daño, que perjudica a otra persona. Lógicamente el poder de la magia, el poder de ese contacto con lo luminoso, con lo oculto, con las fuerzas o las energías que están más allá de lo visible, pues se puede utilizar tanto para una cosa como para otra. Y de hecho, repito, la linde de la magia negra y la magia blanca la marca más el hecho de que exista una ética, y que esa ética evidentemente es variable en cada momento, que el hecho de que exista una magia negra como tal o una magia blanca como tal. Muy rápidamente un ejemplo, los famosos conjuros para conseguir el amor de una persona, pues podrían considerarse como magia blanca, porque estamos hablando de magia de amor, pero también podrían considerarse desde la ética actual un conjuro de magia negra, porque estás forzando la voluntad de otra persona a que se enamore de ti. Claro, magia blanca desde el punto de vista del que la solicita, porque va a conseguir algo que le va a beneficiar, pero magia roja o magia oscura, magia negra en el otro bando, el que está siendo sometido a ese tipo de energía manipulable. Efectivamente. De hecho, en las concepciones más primitivas de la magia, los pueblos primitivos, incluso los que hoy en día también podríamos considerar que están en ese estadio, bueno, el comportamiento de los dioses, de los espíritus, de los orishas, por ejemplo, en el vudú y en la santería y en el palo, realmente no obedecen a un comportamiento de magia blanca o magia negra. Tienen una personalidad que exige una serie de por ejemplo, pues de dádivas, en los orishas, por ejemplo, se me muy claro, estos espíritus, hay espíritus que les gusta el whisky y hay espíritus que les gusta el ron, y el que le gusta el ron no le gusta el whisky, y no le hagas una ofrenda de whisky, que se puede ofender. Entonces, tienen una personalidad, exigen unos unos rituales, exigen unas ofrendas y según su personalidad actúan. Pero esa personalidad no significa que sean buena o mala, simplemente ellos son así. Esa es la concepción que se tiene en las religiones, sobre todo que están todavía más en contacto con esas raíces de la magia. Esa es la concepción que se tiene de esos espíritus, ¿no? Según su personalidad, actúan. ¿Su personalidad es buena, es mala? Eso es según nuestra ética, no según la ética de los dioses, de los espíritus o de esos otros seres de Antonio, magia o esas otras energías o fuerzas. ¿Hay buenos magos negros en la actualidad o hay mucha literatura y mucha gente que pretende ser un mago negro ya no reconocido, sino un mago negro de verdad con sustancia? Yo creo sinceramente que dominar la magia, dominar estas energías, supone muchísimos años de esfuerzo, muchísimos años de estudio, ahondar mucho en textos antiguos, clásicos, que desgraciadamente o agraciadamente pues no están al abasto del común, de esos mortales, y por tanto creo que hay hoy en día poquísimas personas que puedan decir soy un mago, y por supuesto muchas menos que puedan decir soy un mago negro. No quiero decir con esto que no los haya, quiero decir que estaríamos ante un 1%, 2%, siendo muy optimistas, de todos los que se dicen magos en la actualidad. Y esto sí que he escuchado a mis compañeros decir que efectivamente están de acuerdo en que existe mucha superchería, sí. Mucha también... falsedad en esta serie de gente, pues que muchas veces son más unos hombres espectáculos, ¿no? Unos showman que un mago real. Bien, pues Antonio García Sancho, como periodista y licenciado en Filosofía y Letras y vicepresidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, gracias por acudir a nuestra llamada. Antonio, mil gracias y te emplazamos a otra nueva oportunidad. Claro que sí, cuando queráis. Gracias, Antonio. Muy buenas noches. Hasta luego. Adiós. Bueno, uno de esos magos lo tenemos esta noche aquí. 30 años de trabajo son 30 años para saber de lo que habla, sí. ¿No? Cómo es francés, ¿no? Claro, no es un advenedizo. Al menos él es consciente de lo que está diciendo. Él es consciente y coherente, porque otras cosas podemos encontrar en el mundo. Gente que habla, bla, bla, bla, bla, pero piensa de otra manera a lo que habla. Sí, sí, sí. Al menos él es consecuente y... Y acepta que están en esa condición y punto, ¿no? Yo soy un mago negro y lo acepto me más, gusta estar más que ahí. Mago negro, yo me defino como un ocultista que hago servir una serie de energías en función de unos intereses determinados en un momento o en otro. Para mí la magia no es negra, ni es blanca, ni es roja, ni amarilla, ni verde. La magia es el poder de manipular los acontecimientos de la naturaleza a voluntad. Para esto hay que, como ha dicho muy bien el vicepresidente del SEIP, pues hay que haber estudiado, bueno, más que estudiado, investigado durante muchos años estos caminos, que no son nada buenos ni nada recomendables. Cuando alguien me pide a mí que una orientación, yo intento por todos los medios humanos e imposibles desviarlo de esta idea. ¿Pero por qué? Si al fin y al cabo a ti te ha ayudado. Porque es que no lleva a ningún reconocimiento, no lleva a hacerse rico. Pero fíjate, Francis. Es tremendo, pero fíjate lo que traspasar de el astral, traspasar la luz del astral. Tú no quieres aconsejar es a que nadie. Es lo peor que no, puede uno tener. Tú no aconsejas que nadie quiera hacerlo, es que no lo acabo de entender. Si a ti tanto te ha ido bien, tú te has sentido tan realizado, te sientes tan a gusto dentro de esa tesitura, ¿por qué no lo aconsejas? No lo acabo de entender. Mi consejo es que las personas se olviden de los temas estos tan profundos. ¿Por qué? No llevan absolutamente ¿Pero a por nada. Qué? Yo quiero estudiar teología porque es un tema profundo y quiero no, conocer pero, más a de ver, Dios. Yo pienso, hablo de la iniciación, hablo de la práctica, hablo de introducirse en la luz, o sea, traspasar el astral. El que es, esto el que es te sacerdote lleva yo, muchas a la desorganización personal, que se encuentra psíquica, a sí mismo cuando social. Entra en una religión. Yo me parece interpretar, corrígeme si me equivoco, voy a hacer una interpretación de lo que dices. Sí, por favor. ¿No? Yo pienso de verdad que hay un mundo espiritual, ¿no? Y pienso que de este mundo espiritual, de alguna forma, estamos protegidos. Y estamos protegidos gracias a Dios, o al Espíritu Galáctico, o a la Virgen de Fátima, de lo que sea, porque si tuviéramos contacto con ese mundo espiritual, es tan terrorífico que nuestra vida sería absolutamente imposible. Es terrorífico. De la manera que, y acabo simplemente, de la misma manera que los exorcistas que han exorcizado demonios, pero exorcismos serios, que los hay, se han quedado para el resto de su vida, no como vemos en las películas, sino la realidad que está en los archivos del Vaticano, se han quedado para el resto de su vida absolutamente destruidos. Mira, porque han tocado este mundo tenebroso que está en otra realidad, Kim, y su vida nunca ha vuelto a ser la misma. O no, aquí hemos entrevistado a muchos exorcistas que están en el Vaticano y que incluso el arzobispado de Barcelona ha puesto hace 4 años a otro exorcista aquí en Cataluña debido a la cantidad de exorcismos o posesiones demoníacas que hay. Y están muy cuerdos y están muy cabales, ¿eh? Entonces, hay que ver una cosa. Me hubiese gustado tener el día que los invitaste, si me hubieses llamado. Pasaré el enlace porque está en la página web de Luces a la Oscuridad. Porque no hay que confundir, ¿cómo te diría yo?, exorcismos pequeños. No hay que confundir con lo que se llama también sugestiones diabólicas y tal. No, yo hablo de los casos documentados que yo he leído últimamente del Vaticano para escribir un libro que he terminado, y me he quedado alucinado de lo que he leído allí. Sí, pero fíjate, corregirme o explicarme, porque no le acabo de entender lo que decía Francesc. Yo al menos no lo he entendido. Si yo entro, no deja de ser una corriente religiosa lo tuyo, una religión, una forma de vida, una filosofía, ¿no? Una filosofía, más bien. Una filosofía que trata con energía. Si a mí me dejo todo para volcarme tan de lleno, pasando por sacrificios, rituales, rayamientos, etcétera, etcétera, en una religión como esta, porque me llena el espíritu, me llena el corazón, me llena la vida, me da sentido a mi vida, si me vuelco de tal manera, lo que voy a hacer es hablarle a todo el mundo para que todo el mundo entre dentro de esta religión. Porque igual que tú, al cabo del tiempo, todo el mundo puede hacer lo mismo. Pero vamos a ver. ¿O no? ¿Todo el mundo podría hacer lo mismo como tú al cabo del tiempo? El vicepresidente del SEIP. Pero tú tienes tienes una fuerza especial. No es que tenga una fuerza especial. ¿Quién te la da? ¿El espíritu? No lo sé. Bueno, no lo sé. Pues ahí pero está. Hay. Yo soy psicólogo también. He estudiado, bueno, no soy psicólogo, pero he estudiado muchos años también el tema de la psicología. Hay una cosa importantísima que es la posición mental que pueda tener una persona. Hay un 95% por lo menos, de personas que quieren entrar en estos temas que no tienen su mente en condiciones, porque si les das una entrada a estos temas, más que ayudarlos, los perjudicas. Entonces, vienen psicóticos, vienen enfermos, sí. Vienen personas que están en un estado mental alteradísimo y creen que la solución a sus problemas es iniciarse. Y esto es la peor solución que se les puede dar. Claro. Sí, pero no todo el mundo está psicótico. Yo quisiera intervenir acá, sentido. Yo quisiera intervenir porque en las condiciones que se reclaman para un buscador serio, un buscador del sendero espiritual, vamos a decir, son que tenga una estabilidad de personalidad. Y eso es tanto para el que está del lado para el que utiliza para bien o para mal esas fuerzas. Si no tienes una estructura estable, lo más probable es que te invada toda esa energía y te desquicies. Entonces, tanto del lado, vamos a decir, positivo del desarrollo, cuando se habla del ocultismo, la tradición oculta nos dice que no se acerque a aquel que aún no puede llevar cierta disciplina, cierta vida, que se abstenga de ciertas cosas, que busque ser una, en este caso, una vida pura, equilibrada, armónica, etcétera. Si no puede, porque la estructura tiene pues miedos, inseguridades, mejor que no se meta. No, está claro. Mira, Francesc lleva muchos años y yo sé que lo que habla, lo habla con rigor y el porqué. Y hemos tenido compartido aquí mesas redondas importantes criticando a esos supuestos santeros. Le voy a poner un calificativo apropiado, ¿no? que sin tener ni idea, porque simplemente les oyen campanas que otro. Es gente que tira cartas, que se hacen llamar o que dicen yo también soy sacerdote o mai de santo o pai de santo o santera. y a consecuencia de eso, de decir eso y de un poquito también de asustar, un poquito del miedo, te vendo un Eleuá, el típico muñeco que no sé para qué sirve, ¿verdad? Que como figurita puede estar muy bien si vas de viaje y te traes algo de recuerdo. Y es lo que venden. Venden ese tipo de cosas sin saber ni tan siquiera para qué es, ni lo que sirve, ni tener las órdenes mistéricas que se les dan a los santeros. Iniciados. A los iniciados, ¿no? Aquí en Barcelona conozco a alguna señora que va de ese palo y en Canarias había un señor que vendía los eleguas como si vendiera huevos, ¿verdad? Hay que diferenciar la persona que entra dentro de una corriente filosófica o espiritual desde el punto de vista del crecimiento personal y seria, sea negro o blanco, es igual, es su problema, que no de estos advenedizos que lo quieren, que se meten pues para venderlo todo, y porque estamos en crisis y hay que hacer un poquito de todo. Pero ¿no? Sí hay que insistir en el equilibrio psicológico del sujeto. Si lo exigimos para las profesiones naturales, en todas las empresas y en las organizaciones que tenemos nosotros, más en esto, que te demanda muchísimo, si no tienes un equilibrio, y me refiero yo siempre al lado, vamos a decir, al uso positivo de esas energías. Si ya de ese lado hay tantos peligros, pues obvio, utilices de una o de otra manera esa energía, tú puedes perder. Por ejemplo, casos de esquizofrenia tienen que ver mucho por este desequilibrio, ¿sí? Sí, mucho, mucho. Hay gente que yo tengo, al menos en la historia del desarrollo ocultista del siglo XIX, se habla de gente que entró a la Golden Dawn, a la de que acabas de mencionar, uh-huh. Que va más hacia un poco al lado gris o lado oscuro. Gris perla, sí, para que no sea tan negro. Sí. Hubo gente que se desquició totalmente porque la estructura psicológica no era estable, ¿no? De la Golden Dawn, dice. La Golden Dawn, sí. Bram Stoker, el que escribió Drácula, perteneció a la Golden Dawn. Sí, y sí. Yo no sé si mucha gente sabe que murió anémico. Sí, bueno, hay muchas cosas que... murió anémico y los que eran chupados por vampiros... ¿Cómo morían? Anémicos, ¿no? Tenemos detrás de la línea telefónica, permitir un momento, luego continuamos, vamos a hacerle un par de preguntas a otra persona que también conoce mucho el mundo del oculto, es Javier Pérez Nieto, investigador del oculto y lo referente a los temas de misterio. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Javier. Gracias, bien hallados. Gracias. Javier, ¿qué es la nigromancia y cuál es su vinculación con la magia negra? Pues, hombre, en origen y siempre hablando de una forma etimológica, la nigromancia sería la adivinación por medio de los muertos. Es decir, igual que existen cálculos de vida, también existirían cálculos de muerte. El espiritismo cardesiano también sería lo que comúnmente en la antigüedad se conocía como nigromancia, que es el contacto con espíritus de personas, pretendidos espíritus de personas fallecidas, ¿no? Su vinculación con la magia negra, pues bueno, hay que decir primeramente que magia negra es un concepto, vamos a decir, bastante coloquial, ¿no? Y bastante, vamos a decir, moderno. Por ejemplo, en los procesos inquisitoriales nunca se hace una mención a la magia negra. Se hace una magia, por ejemplo, o una referencia al pacto demoníaco, a la misa negra, a la brujería, a la hechicería, pero no se habla de magia negra. La magia negra se empieza a hablar a raíz del esclavismo, de cuando los hombres blancos traían a esos negros en esos barcos y ellos traían su religión y obraban en contra de esos amos que tan mal les trataban. Entonces decían, oh, esto debe de ser magia negra. La vinculación en el sincretismo yoruba, que sería la magia de los negros, en cierto modo sí que contactan o pretenden contactar con estos, vamos a decir, espíritus descarnados, ¿no? que pertenecieron a otras personas que ya han fallecido. Y ahí habría una vinculación, pero por lo demás, nigromancia sería una cosa y el coloquial magia negra sería otra muy distinta. Uh-huh. Javier, ¿el libro Necronomicon exactamente qué es? Pues el Necronomicon, y voy a puntualizar porque luego... Hay mucha controversia al respecto, al margen de que sea una realidad o sea una ficción, es un compendio de conocimientos ocultistas y esotéricos en el que se previene sobre la existencia de ciertos cultos que realizan ciertas prácticas para convocar a una serie de entidades metahumanas y su recomendación de no hacer este uso... de este conocimiento, o si se detecta, pues intentar frenarlo de alguna manera. Tengo entendido, corrígeme si estoy equivocado, Javier, que el Necronomicon no deja de ser un grimorio o un libro mágico, posiblemente ficticio, ideado por el escritor estadounidense que antes hablábamos aquí en Lovecraft. ¿Estoy en lo cierto o estoy errado? Básicamente es eso. Ahora, existen ciertas evidencias que parecen apuntar a que existe una buena base real para la escritura de este libro, sí. ¿A los ancestros, los egipcios, han dejado algún libro sagrado que hable de cosas oscuras, de cómo tratar las energías oscuras, el Valle de los Muertos, como el Libro de los Muertos, que habla también de esa situación donde van las almas y el peso para cruzar a la otra orilla, Javier? Sí, te iba a poner como por ejemplo ese libro, el Libro de los Muertos. Por ejemplo, la recensión tebana sí que habla bastante de este tipo de cuestiones y de cómo deben de ser tratadas, sí. Pero creo que quiere apuntillar algo más, o quien de ensalato, sí, el doctor. Sobre los libros que acabas de preguntarle a Javier. Sí, Javier Pérez. Ahí está el Libro de los Muertos que conocemos, está el Libro de las Puertas, el Libro de las Cavernas, que están en las paredes de la mayor parte de las tumbas, sobre todo del Imperio Nuevo, algo en el Imperio Antiguo, y de alguna manera ahí, como acabas tú de decirlo, está todo, vamos a decirlo así, la maniobra que se supone podría llevar a cabo tanto el difunto o el alma del difunto cuando está del otro lado, los cantos y las invocaciones, para granjearse, digámoslo así, las posibilidades de salir adelante en ese tránsito en la barca de Ra, ¿no? Ajá. Subirse a la barca y ir a los lugares mejores. Sí, hay un intento, y es bastante interesante porque está un pergamino en el Museo de Londres que hablan de ese tema. Javier, ¿los magos negros de hoy tienen algún libro para adoctrinarse, para conocer un poquito más qué es lo que tienen que hacer en un momento determinado? ¿Es todo pura inventiva o tradición oral? Pues vamos a ver, es que es un asunto peleagudo este de la magia negra. Primero deberíamos de conocer un poco, porque se ha hablado mucho, o sea, por ejemplo, Antonio García Sancho ha hecho una exposición bastante buena sobre la magia negra, se ha hablado del ocultismo también, esa manipulación de energías, ¿no?, para cambiar, bueno, pues eso realmente es el ocultismo. Hoy en día, y a raíz del pensamiento de Aleister Crowley, la magia se percibe como la ciencia y el arte de obrar el cambio en el entorno conforme a la voluntad del operante, que sería el mago. Entonces, claro, la magia, vamos a decir, negra, sería, como bien ha expuesto Antonio García Sancho, si doy con el término acertado, sería, claro, tendría que ver con la ética. Entonces, claro, si tenemos en cuenta que en origen pues los magos eran los que pretendían contactar con cierto tipo de entidades metahumanas mediante ofrendas, que pudieran ser florales, pudieran ser inciensos, pudieran ser incluso sacrificios de animales y personas, pues esto nos lleva a pensar que, independientemente de esos libros sean antiguos, sean modernos, sean nuevas inspiraciones o sean revelados, sí les podrían aportar un conocimiento, pero su ética sería los que les harían actuar en beneficio o en detrimento de las personas. Está bien. Bueno, pues Javier Pérez Nieto, investigador del oculto y lo referente a los temas de misterio, mil gracias por estar esta noche en Luces en la Oscuridad, Javier. Nada, mil gracias a ti, cuando quieras. Un abrazo muy fuerte. Kim, adelante, sí, ¿qué querías decir? No, solo que yo sepa, no hay ninguna evidencia de que el Necronomicon de Lovecraft exista. Esto fue una invención de él. Y es más, contra todas esas cosas que se dicen de la posibilidad de que él fuera un mago y tal, él mismo siempre dijo que no, que él era simplemente un escritor. Aquí quisiera aclarar algo que hace rato preguntaste sobre el enfoque psicológico. Ya el doctor Jung toca ese tema cuando nos habla del arquetipo de la sombra, ¿no? Dice, el mal no solamente está afuera, está dentro del ser humano. Entonces, es un aspecto que ya en los pergaminos egipcios aparece en el Libro de los Muertos, la parte sombría cuando el alma vuela en forma de pájaro con la cabeza del individuo, aparece la sombra. Está en el libro, en el pergamino del escriba Tui, que editó Cairo. Pero, por ejemplo, hablando de esos libros, Isaac, ¿hay algún apartado? La Biblia tiene 72 libros. Sí. En ningún libro aparece un ritual de magia blanca. No aparece, no se explica, no hay nada que sea un ritual de magia blanca. ¿Hay algún libro de magia negra en algún que otro escrito de tradición que diga en el capítulo tal, coja usted una vela, un tela de miel, sí, de sangre? Sí, las clavículas de Salomón. Rituales de todas clases. Ahora, yo te digo una cosa, yo me lo he leído, pero es un palo y un aburrimiento, y aquello no hay quien se lo coma. O la Biblia satánica. Y mira que es famoso. La Biblia satánica es más divertida. Pensemos que básicamente dentro, bueno, en la actualidad, en los tiempos en los que vivimos, dentro de aquellos que se autodenominan practicantes de magia negra, y no soy uno de ellos, pero he tenido el placer o la desgracia de conocer a muchos, podemos destacar el grupo de los individualistas, que tienden por un camino muy introspectivo, muy personal, y por otro lado el grupo de los ceremoniales, ¿no? Aquellos que participan en estos rituales, que de hecho siguen el dogma que proporciona la Biblia satánica, ¿no? ¿Y esa Biblia satánica quién la escribió? Antor Zandor Lavey. Efectivamente. O sea, que por cierto escribe bastante bien. Además, de verdad que es divertido. ¿De qué siglo es? No es de ahora. Reciente. Bueno, murió en el 60 más o menos. Pero o sea, simplemente en el siglo XIX está el dogma ritual de la alta magia de nuestro amigo cabalista Eliphas Levi. Eliphas Levi. En la obra de Pappus también sobre también. Magia. O sea, hay bastante literatura que se ha escrito, pero no de magia oscura, sino magia. Ahí, pero mira, es que ninguno de los ni Eliphas Levi ni el doctor Pappus mencionan magia blanca y magia negra. No. Hay una serie de rituales para invocar a los espíritus de elementales, de la tierra, del agua, del agua, del fuego, del aire, luego para hacer la invocación, la protección, la adoración, la evocación y bueno, pues darles una serie de órdenes. Sí. Espíritus elementales, que bueno, esto yo me pregunto cómo se califica de magia negra o de magia blanca, porque si tú invocas a las ondinas o invocas a las salamandras del fuego y les das una orden para que actúen en consecuencia. Sí, pero ves, Francesc, ahí que depende de la ética. Es lo desde que Levita, los que estamos ética. Hablando, de ¿qué tradición hay ahí? Este señor se apoyó, no había antes estos sagrados como para no, que este señor explicara viene, de qué manera. ¿No? Es que viene de siglos anteriores. Sí, sí. Ellos vienen bebiendo de literatura que no estuvo expuesta, ¿sí? Por ejemplo, Paracelso, que era una parte de su línea de Paracelso, ese gran médico, alquimista, tenía una línea mágica. Y una de sus obras se mete a la magia. Alphonse Constant. Sí. O sea, todos vienen... Mira, nadie descubrió la magia. Todos vienen bebiendo de antiguos filósofos, o magos, o brujos, o hechiceros, como le quieras llamar, que dejaron ocultamente esa enseñanza, incluso a veces no por escrito, sino se transmitía de... como era la tradición de boca a oído, pero eso se pierde. Por ejemplo, uno de los grandes, Apolonio de Tiana, que era uno de los grandes, entre comillas, magos, o el mismo Simón el Mago, que compite con Pedro y que vuela. O sea, estamos hablando de que esto que ahora nos parece superchería, en una época era el pan de cada día. ¿Por qué? Superchería, ¿en otra época? Superchería o no. Bueno, porque de todo... fíjate... Hablo la gente que piensa que no es real. Y creo que es mejor que piensen que no es real. Estamos en el siglo XXI y todavía seguimos hablando de ese tema, ¿no? A ver, yo creo que pondría un poco de orden a todo eso. A ver, antes con el paganismo había, bueno, era un viva la vida. Luego hubo la síntesis entre el cristianismo, el paganismo... y los griegos y romanos, y se puso un poco de orden a todo eso. Ahora ha habido una especie de renacimiento negro, a partir del año 65, que ha habido otra explosión de estas cosas, buscando lo que hacían en Babilonia hace 5.000 años y lo que hacían en las cavernas y tal, y te encuentras que hay pues una filogénesis de sociedades, de adeptos, con una cantidad de nombres absolutamente alucinante, que ha sido un renacimiento de lo negro, que ha ocurrido ahora. Y tú tienes, por ejemplo, los testigos de Lilith. Ahora, castran a sus víctimas en homenaje a Hécate. Tienes los Hijos del Fuego, que son los seguidores de Aleister Crowley, que estos, todo su rollo es sexual y que llevan todos el 666 tatuado en el pecho izquierdo. Tienes una cantidad de nombres, los que se reúnen allí en las grutas de Fontainebleau en Francia, los adeptos, a los testigos de Lucifer, que sustituyen a las víctimas por gallos. O sea, hay un renacimiento, que esto es lo importante. Es decir, ¿por qué ahora resulta que hay un renacimiento de lo negro? ¿Cuáles son los mecanismos psicológicos que llevan a la gente otra vez a una cosa que ya había sido olvidada en tiempos del paganismo, a un resurgir de todo eso? De todas maneras, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Kim, yo creo que este resurgimiento no es exactamente eso, porque como hablábamos antes, por ejemplo, la magia negra... Ellos le llaman renacimiento negro. Bueno, ellos les pueden decir lo que sea, sí. Pero, por ejemplo, hablábamos de la diferencia, ¿no? En el sentido de que antes no se hablaba de magia negra, ¿no? Precisamente, no sé si se puede denominar resurgimiento. Creo que una esencia ha derivado en algo que ha sido lo que ha aparecido ahora. Pero tampoco creo que la magia negra que se practica a día de hoy sea comparable con la que se practicaba antes. Del mismo modo que creo que el término magia negra es relativamente moderno y que realmente hablamos de magia. Uh-huh. Es algo también que me gustaría puntualizar. He oído a lo largo de la tertulia, de boca de el señor... Sí, el señor Pérez Nieto, si mal no recuerdo. Él afirmaba que la magia negra es aquella que, de alguna manera, busca un fin, pues, oscuro o perverso, ¿no? Que busca el mal. Bueno, aquí hay que puntualizar algo. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Hablamos de palabras muy relativas, que para ti pueden ser una cosa o para mí pueden ser otras, ¿no? Quiero esta noche, creo que ha quedado bastante claro el tema. Lamento tener que cortar aquí ya la tertulia, nos estamos pasando de tiempo. Me gustaría continuar, pero si no, no van a poder seguir entrando los siguientes invitados. Uriel Byron, gracias por estar con nosotros de la Casa Byron. ¿Tú crees que hoy no es tanto como, no es tan fiel el león como lo pintan, como dirían en Galicia, o sí? Creo que determinados intereses han influido de alguna manera en la magia como tal y se ha degradado. Bien, pues Uriel Byron, gracias por estar esta noche con nosotros. A vosotros, gracias. Al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, gracias. Gracias, y no más solamente recordar a los radioescuchas que si hay un mal, nosotros podemos, lo tenemos en la mente y que somos capaces de hacer ese cambio personal para que eso no ocurra. Es más, pensaba que ibas a decir, bueno, hay un mal ahí, pero nosotros tenemos el bien que siempre prevalece. Sí, bueno, tenemos la responsabilidad de mantenernos, como decía Krishnamurti, si usted cambia, cambia el mundo. Si yo mejoro, las cosas van diferente. Doctor Jaulí, muchísimas gracias. Francesc Gallemí, ocultista y experto en religiones animistas. Francesc, gracias. Gracias a vosotros, buenas noches y gracias por haberme escuchado un ratito. Kim de Ensalat, escritor e investigador. Kim, muchas gracias. Gracias a vosotros. Yo diría una última cosa. La verdad está más allá de las palabras. Gracias, Kim. Antonio García Sancho, periodista, licenciado en filosofía y letras y vicepresidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Gracias. Y gracias también a Javier Pérez Nieto, investigador del oculto y lo referente a los temas de misterio. Esta noche, magia negra en este programa, hablando, sabemos que hay oscuridad, pero vamos a poner en nosotros esa luz en la oscuridad, título que tiene este programa. Conocemos magos negros, pero también conocemos ángeles azules, blancos. Esos ángeles blancos, alados, esas energías puras y cristalinas que son nuestros invitados, que son todos nuestros profesionales y que podéis degustar de ellos cuando queráis.